Hola, bienvenidos a todas, todos y todes a un nuevo episodio de Cinetrifulca, un podcast por cinema para promedios. El día de hoy, pues vamos a hablar de nuestras películas favoritas del 2021, que ya pasó otro año, 2020 2.0. Y pues el día de hoy tengo la fortuna de que me acompañe José Luis Salazar, como ya ha sido una constante en estos últimos 3 episodios. Hola, mucho gusto y gracias por invitarme de nuevo. También hoy nos acompaña Selena Flores, mejor conocida como Aire Concreto, también está aquí. Hola, de nuevo, muchas gracias. Sí, qué padre que empiece el nuevo año con nuevos capítulos también. Qué gusto por el podcast. Sí, muchas películas, es que estoy nervioso. Sí. Y también nos acompaña Carolina Valencia, de Ellas Dirigen, quien también hemos tenido el gusto de tenerla aquí anteriormente. Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y pues finalmente les presento a la invitada especial que José Luis nos estuvo dando como un anuncio desde la semana pasada. Y les presento a Belén, que ella está encargada de la cuenta de Olalde.mx, ¿no? Hola. Sí, mucho gusto, gracias por invitarme y así es, yo soy Olalde MX. No sé qué nos puedas contar sobre ti para introducirte a quienes nos escuchan. Va, pues les cuento rápido, soy Belén Olalde, soy estudiante de comunicación, pero me dedico mucho a la realización cinematográfica de publicidad y también videos musicales. Y pues nada, mi cuenta habla exclusivamente de cine mexicano. Hablo sobre películas, sobre también un poco de la parte de producción, o sea, cómo empezar tus producciones siendo más joven y demás. Y pues sí, a eso me dedico y pues nuevamente gracias por invitarme. No, yo sé, para todos fue una sorpresa, para todos fue una sorpresa. Todos somos no grandes fans. Era. Muchas gracias, de repente me da pena. No, fíjate que el otro día estaba platicando con José Luis, mantuvo mucho el misterio, nos decía como de, uy, les tengo una sorpresa para el próximo capítulo y no les puedo decir que no. Y el otro día estábamos platicando por Instagram y me dice, no, sí, la próxima semana que vaya Belén. Y me dice, ay, no, qué güey, ya se me salió. Entonces, yo ya sabía un poco acerca de la sorpresa y pues qué gusto. Va a ser muy interesante compartir impresiones. Sí. Tenemos una producción de lujo el día de hoy. Pues gracias por todo y estoy emocionada de estar aquí. Pues no sé en general como qué les pareció los estrenos que tuvimos en este último año. Pues creo que fue un año raro porque como que se fusionaron algunas películas de 2020 que apenas pudimos ver este año. E igual hay muchísimas películas de este año que vamos a poder ver hasta el próximo año, ¿no? O sea, sobre todo si vemos las películas como en festivales de cine o cuando está el estreno en salas, normalmente eso llega pues con más retraso aquí en México, ¿no? Entonces, siento que eso está interesante porque justo me invitaron a hacer un top de películas para la revista Gato Pardo, o sea que invitaron como un montón de críticos de cine y cineclubistas sí, y sí, pues, gente que escribe de cine. Ajá. Y justo me estaba fijando, leyendo ese top, que mucha gente puso películas que son del año pasado, ¿no? Y yo así de, ah, caray, ¿esta no es del año pasado? Pensé que era de este año. No, entonces creo que es un fenómeno temporal raro. Sí, que fíjate que también hubo como muchas dificultades como en que las películas te llegaran o que te enteraras porque estuvo súper rara la distribución también con esto de la pandemia y yo, por ejemplo, la verdad no tuve como mucha oportunidad de ver todo el cine que esperaba con esto también de las restricciones sanitarias y demás. Entonces sí fue un año súper raro en los estrenos. Justo cuando estaba haciendo mi lista, me pasó igual, dije, ay, es que esta se salió en 2020, pero luego estrenó en 2021, o luego incluso hay películas que, no sé, 2019, que tenían pensado salir en 2020 y no se pudo, entonces hasta 2021, entonces está como muy extraño esa, como esos estrenos en el cine, o sea, como que a veces ya ni se sabe exactamente de qué año es, pero fuera de eso, pues no sé, siento que al menos 2021 sí fue un año donde se salió más al cine, o al menos mucho más, porque me acuerdo que 2020 sí era un pánico y un terror muy impresionante, que me tocaba las salas solas y demás, pero pues sí, creo que ahí va recuperándose el cine un poco, cada vez más. Sí, que fíjate que también lo que yo personalmente lo considero como una ganancia para todos, que ahora también, también con la pandemia llegó la posibilidad de que muchas de estas películas teníamos la oportunidad de verlas a través de streaming o otro tipo de plataformas, entonces como que para cierto tipo de películas hubo como más oportunidad de checarlas. Yo algo que sentí muy curioso este año, que por ejemplo no sentí en el 2020, es que, bueno, por ejemplo, el 2020 sentí que muchos comunicadores o influencers que se dedican a hacer reseñas o que llevan sus blogs, en 2020 estuvieron como muy activos y muy al pendiente. Yo me imagino que incluso pues la pandemia permitió que, pues como muchos trabajábamos desde casa, pues que escribiéramos un poquito más o que incluso viéramos más pelis o yo qué sé. Y sentía que había mucha conversación y muchas listas, ¿no? Películas que puedes ver en la pandemia y películas sobre esto y nuevos estrenos en estas y estas otras plataformas. Y como que en 2021, digo, no estoy hablando ni de producción ni de distribución de películas necesariamente, pero sí sentí que hubo un poquito un bajón de como de la del consumo. Igual sí, como menciona Belén, obviamente la gente ya fue mucho más al cine, las restricciones sanitarias pues ya se hicieron un poquito más laxas, pero siento que como que el ímpetu que hubo en los meses de grave aislamiento, donde la gente pues sí se quedaba solita en sus casas, no ha regresado, ¿no? O sea, que a lo mejor yo en la pandemia llegaba a ver 2-3 películas al día, y pues ya 2021 ya no, o sea, ya... Sí. Pude hacer más cosas, ¿no? Entonces, sí, a mí me pasó un poco eso y también lo que mencionan Caro y Belén, de que pues en mis películas favoritas o en la lista, conforme le iba revisando, decía, chin, esta peli ya tiene un chorro, ¿no? O me pasó también cuando fueron los premios Ariel, que yo decía, ay, como que me acuerdo que esa peli ya tiene un par de años que se estrenó, ¿no? Porque apenas la están nominando, ¿qué está pasando? Y pues sí, o sea... Obviamente el COVID todavía presenciamos sus consecuencias en la distribución y de productos básicos, pues no me imagino del cine, ¿verdad? Entonces sí. Creo que fue un cambio, está haciendo una transición curiosa post-COVID de cómo hemos estado consumiendo cine. Yo nada más quería mencionar pues la anécdota de estos últimos 2-3 meses en donde yo iba y veía una película, por ejemplo la de King Richard. Y luego volví a mi casa y ya estaba en conversación la de West Side Story. Y luego ya estaba en conversación otra y otra y otra. Y era no nada más de streaming, sino también de cines. Entonces yo lo sentí más pesado este año porque era... Estas películas están en cines y las tienes que ver. Y estas están en streaming porque también se están hablando de ellas. Y estas están en otra plataforma y también se está hablando mucho de estas. Sentí que, por ejemplo, en 2020 era más, pues sí, pero todo está en línea y está en Movie y está en Netflix y está en Amazon, pero ahorita era las plataformas y el cine. Y sí, que fíjate que a mí personalmente eso del cine, en especial ahorita que ya no vivo tan cerca, sí, todo lo que vi, casi todo lo que vi, fue completamente en línea, porque sí estuvo mucho ese tema de que había como, voy a decir agendas, aunque sé que no es la palabra, pero como que había agendas distintas en el cine y en el streaming. La verdad sí estuvo complicado, que aparte luego para las películas que hubo en streaming se estrenaban antes en los cines, pero cuando estaban en cines nadie hablaba de ellas y ya cuando se estrenaban en streaming ya todo mundo estaba hablando de ellas. Pero, pues bueno, ¿por qué no nos explicas cómo va a ser la dinámica de cómo vamos a hacer el ranking, José Luis? Pues bueno, yo había pensado en que podíamos explicar nuestras 3 primeras películas, no sé, la 10, 9 y 8, y así en turnos. Luego 7, 6, 5, luego la 4, otra vez 2 y ya al final terminar con la 1. Y en caso de que alguna, pues la, no sé, si alguien más vio alguna de las películas que dijo la otra persona, pues podías añadir algún comentario o dar alguna opinión referente a la película o, no sé, darle la razón o cosas así, pero que no se sienta tanto como que es, ay, primero este, luego tu turno y luego tu turno y luego tu turno, sino que se sienta más como una conversación y no sé, que así empecemos a dar nuestros, nuestro top 10. ¿Quién quiere empezar? No, bestia, yo ni a 10 llegué. Ahí está mi tragedia. Pero digo, igual podemos hacerlo en las rondas, pero antes me gustaría como comentar desde mi propia experiencia, que le platicaba a José Luis que me pasó algo curioso de que este año estuve como que cazando menos estrenos y estuve viendo muchas cositas en Mubi o cosas que como que sentía que de mi formación cinéfila me había perdido de alguna u otra razón y acabé viendo mucho cine un poco más viejito, ¿no? Y muchos estrenos no estoy tan enterada. Entonces, igual tomo nota también de lo que vayan diciendo. Claro, y si la has visto, pues nos comentas, ¿no? Fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo también estuve un poquito más ensimismada, hablando y viendo de películas como más, pues que se me habían pasado anteriormente o que no había tenido oportunidad de ver. Entonces sí tuve como mucha dificultad. Entonces, bueno, al final no quise hacer como un top 10 porque al final ya no me pude decidir, pero sí hice un top 8. Nada más que la diferencia es que yo sí me basé como cuándo fueron los estrenos aquí en México, con dos excepciones, pero todo lo demás sí, pues sí es el top del 2021, pero según el calendario de estrenos aquí local. Que pues a lo que he leído, también que leí el blog de José Luis, pues no es como, no estamos como, son como otra forma, porque sé que José Luis sí fue como 2021, 2021, pero pues yo no. Sí, no importa, pues aquí el punto es no quedarnos en las películas tienen que ser 2021 que se estrenaron, sino pues realmente lo que vimos en el 2021. Lo que más nos gustó del 2021, no importa si la película es de los 70 o es del 2019 o 2018, sino lo que nos gustó del 2021. Excelente, porque también creo que a mí me pasó algo parecido, pero entonces está súper bien. Pues no sé, ¿quién comienza? ¿O Pues que quién? comience Caro o qué, que anda muy callada. Es cierto, apoyo Va, la noción. como maestro, pues preguntándole sí, si nadie quiere, yo voy a decir quién. ¿Cómo dicen? ¿La dedocracia o algo así dicen? Ah, sí, la dedocracia. Pues yo sí llegué a 10. Yo sí, después del top de Gato Pardo. También hay que hablar de eso, ¿no? Que hay como cierta culpa a veces como de no poder ver todas las películas o las películas que han visto otras personas o las películas que han visto otras personas o críticos que tienen acceso a las películas de los festivales de cine, ¿no? Entonces, no sé, cuando vi mi top de Gato Pardo, dije, como que no me convence. Entonces lo edité. Entonces aquí está la versión mejorada del top de películas. Y sí llegué a 10. Y sí llegué a, perdón, sí puse todas del 2021. Porque la neta es que mi Letterboxd se volvió así un desastre y como que no podía ubicar cuáles eran de qué año, ¿no? Entonces, para hacerme la vida más sencilla, sí busqué que fueran del 2021 todas. Entonces, para empezar con la 8, la 9 y la 10. En la 10 estaba pensando como en todas las óperas primas de cine mexicano que hubo este año, ¿no? Como Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Paterson, como Las Hostilidades, de Sebastián Molina, Y a mí la película que más me gustó, que es así como tesis de escuela, ópera prima mexicana, fue Canción de Invierno, de Silvana Lázaro. Es una película preciosa y cálida y llena de amor, de apapacha, que tuvimos la fortuna de presentarla en el cineclub de Ellas Dirigen, y nos acompañó Silvana a platicar sobre su película, lo cual pues siempre es muy mágico poder platicar con las directoras sobre su cine. Y bueno, esta película todavía está en su circuito de festivales, se acaba de ganar un apoyo de distribución de IMCINE o de Ficine, no me acuerdo cuál, pero con mucha suerte estará pues ya como más accesible el siguiente año para que no se la pierdan. La película se trata de una morrita que se llama Daniel, que le acaba de cortar el novio y pues emprende un viaje con su mejor amigo a la frontera en Tijuana. Y en ese viaje como que descubre otros aspectos de su sexualidad, de su relación pues con su ex. Y no sé, es como un viaje muy introspectivo de ella, ¿no? De cómo concibe sus relaciones sexoafectivas, ¿no? Y cómo pues vuelve a definir como lo que le gusta y lo que no le gusta en una relación. Entonces, y es una película muy bonita porque también casi todas las comedias o dramedies así románticos, si hay una chava y hay un chavo que van en un viaje juntos, pues normalmente va a terminar en que los amigos se dan cuenta de que están enamorados y se juntan, ¿no? Sin embargo, esta película, la de Canción de Invierno, justamente cambia como ese cliché, ¿no? Ellos dos, o sea, su mejor amigo y su mejor amigo, ¿no? O sea, no tienen por qué tener a huevo una relación romántica con él, ¿no? O sea, también como que es una película de amor que valora otros vínculos que no necesariamente es el de una pareja, ¿no? Entonces, esa película me gusta así muchísimo y por eso la puse en mi top. Entonces, Silvana, si estás escuchando este podcast, saludos. Qué chido, me gustaría agregar un comentario. Yo la verdad, qué chido que van a distribuirla de manera más fácil, porque justo esa película, yo llevo pues varios tiempo como siguiéndola, o sea, siguiéndolos en Instagram como su página, y nunca la he podido ver, o sea, por una u otra cosa, no he tenido chance de verla porque estaba en festivales, como dice Caro, pues estuvo con Ellas Dirigen y demás, pero no sé por qué nunca la he podido ver, entonces me alegra mucho que ya se vaya como a distribuir más fácil. Y no me acuerdo dónde escuché, no sé si fue en el blog de Ellas Dirigen o en otro podcast o en algún lugar, como que escuché un poquito de la historia de cómo se hizo la película y que realmente se hizo con muy poco dinero, o sea, y muy pues independientemente, por así decirlo. Y pues bueno, la historia pues ya más o menos aquí nos contaron, pero también me interesa mucho y se me hace como muy valioso que películas como tan, tan independientes como puedan tocar más corazones y se puedan ver más. Entonces, pues sí, qué a gusto, ya eventualmente la veré. Que sí, que fíjate que yo también la he estado siguiendo, pero no he podido verla. También por lo mismo de que pues muchas veces pues las películas solo llegan al centro del país o cosas así, pues yo no vivo en el centro. Pero pienso que también que en ese aspecto como que nos ayudó mucho como proyectos como Filmin Latino, en el que sí llegaban como muchas películas así como muy pequeñas, o sea, pequeñas comparadas con los blockbusters y demás, y que, o sea, realmente conecté con ellas, pero pues fue gracias a pues estas nuevas oportunidades de distribución, que la verdad yo también le traigo muchas ganas a esa película, pero pues a ver cuándo se me da verla, que ahora le pondré más el dedo encima. Bueno, yo nada más quería comentar que yo sí la vi en Ellas Dirigen justamente, y es una película muy bonita y no sabía que era ópera prima, pero sí, algo que me sorprendió es que no es muy común ver en México que se filmen road trips o esas películas de viaje. Y entonces, pues, creo que eso la hace todavía más bonita porque, no sé, ver el viaje de la protagonista y ver cómo se descubre a sí misma, a mí me gustó mucho. Mi número, bueno, ya que acordamos que podemos hablar como películas, aunque no hayan salido en 2021, bueno, ese sí salió 2020 más o menos, pues mi número 10 sería Muerte al Verano. Y igual, un spoiler alert, hice esta lista solamente de películas mexicanas. Y Muerte al Verano, no sé si la vieron, pero es más interesante porque es una película que grabaron en Monterrey, yo soy de Monterrey, y si no me equivoco, gran parte del crew, incluyendo creo que el director, son regiomontanos. Y creo que lo que me gustó de esta película fue más que nada como esa oportunidad o como esa vista de que se está empezando cada vez a producir más cine en fuera del centro del país. Y sí, entonces como que se me hizo muy agradable como ver algunas caras conocidas hablando como de los actores y de lugares conocidos y de historias que pues puede que aplique a lo mejor en ciertas zonas del país. O sea, por ejemplo, esta historia trata de un chavito que tiene a su banda de música y quieren tocar en una tocada que va a ser como la tocada, o sea, como la tocada que va a cambiar sus vidas. Y pues va, se les va un integrante de la banda, entonces como que la misión es encontrar a alguien que más que toque y ensayando y demás, que puede a simple vista ser como una historia como a lo mejor muy sencilla o que se puede igual pues replicar en otras partes del país. Pero no sé, o sea, creo que lo que me gusta de esto es lo que les digo, o sea, que se está abriendo la oportunidad de que se hagan más cosas en otros estados. Y sí, por eso está en mi top 10, la número 10. Creo que nada más estuvo aquí en Guadalajara en dos salas de Cinemex, pero también me gustó y me recordó mucho a la de Somos Maripepa de Samuel Kishi, porque también pues habla de eso de una Ay, qué lindo. banda que una tocada le va a cambiar la vida y sí, sí me gustó. Pues, ¿y qué onda tú, José Luis? ¿Cuál es tu número 10? Mi número 10 es Happening, de la directora Audrey Diban, es francesa, y esta yo la pude ver en Morelia. Y es una película muy padre porque para el tema que toca no se queda nada más en ese tema, sino que sí abarca una variedad de cosas. La película habla de una muchacha en la década de los 60 en Francia que queda embarazada. La primera relación que tiene termina embarazada y ella es estudiante universitaria. Entonces te narra cómo ella tiene ese miedo de que toda la universidad, sus compañeros, sus amigos y aparte su familia la va a juzgar por el hecho de que quedó embarazada. Entonces piensa mantenerlo en secreto, en lo que busca la manera de poder abortar. Pero por lo mismo de que está filmada en los años 60, ahí explican que hay un peso muy grande en las mujeres que deciden abortar, ya que si son descubiertas terminan en la cárcel o terminan asesinadas por el mismo aborto, ya que se hacía en condiciones clandestinas. Entonces, creo que la película es muy padre porque no nada más representa este miedo que tienen las mujeres al hecho de quedar embarazadas, sino cómo ese hecho puede impedirles las marca de por vida. Por ejemplo, explican que cuando una mujer queda embarazada, no solamente se gana el repudio de toda la universidad, sino que inclusive su familia la llega a sacar de la universidad y llegan a impedir que sigan estudiando para dedicarse nada más a la vida doméstica. Y entonces, lo chido es de que pues la película explora muchos más temas, de que no es nada más el hecho de no poder abortar, sino también el hecho de que vas a ser juzgada y no puedes tener una vida sexual plena por todos los prejuicios que hay. Eso es algo que me gustó mucho de la película y fue la que ganó el León de Oro de Venecia y siento que pese a que había muchísimas otras películas, esta por la cantidad de temas que aborda nada más partiendo del aborto es lo que la hace valiosa. Y espero que el próximo año ya tenga un estreno comercial aquí en México. Y ahorita que comentabas de esta peli, yo no la he visto, pero recordaba un poco del fenómeno de Never Rarely, Sometimes Always, que después de que se estrenó la peli, pues hubo Pues las críticas estuvieron muy divididas, ¿no? Creo que nosotros coincidimos en que nos había gustado mucho, pero me acordaba precisamente del escándalo de los correos electrónicos que se filtraron con los miembros de la academia que dijeron que ni siquiera la iban a ver, ¿no? Por el tema que trataba. Y sí, fue, pues creo que evidenció que estos círculos de premios y festivales, pues todavía están muy plagados de gente profundamente misógina, pero da gusto pues ver que de cualquier manera el esfuerzo de directoras y directores que tratan de plantear temáticas de este tipo hacen que sigan permeando las pelis en espacios importantes de reproducción. Sí, y eso es algo que también quería comentar porque cuando se estrenó en Venecia, vi que hubo muchísimas críticas muy negativas de la película. Nos decían, es que el aborto ya es un tema superado, es que el aborto ya no es un tema que se tendría que abordar con miedo, es que el aborto, y yo decía, sí, ya es legal en Francia, pero es que la película no habla nada más del aborto, habla de cómo le ponemos prejuicios a a que las mujeres ejerzan su vida sexual, a que tome decisiones, a que simplemente a que ocupe un lugar en la universidad. Entonces, aborda una cantidad de temas y que son tan vigentes que siento que todas las personas entraron a la sala y dijeron, vamos a ver una película de abortos, una película sobre cómo el aborto está prohibido en estos años. Dices, es un tema vigente en muchísimos países y la cantidad de cosas que cuestiona, también, pese a que en Francia ya sea legal, estoy seguro que todavía, si movía tantas mujeres como para que recibiera el premio, es porque se pudieron identificar en la protagonista. Sí, no, y que una cosa sea legal jamás significa que la sociedad ya está preparada para los cambios que es a lo que esto contribuye, ¿no? O sea, a final de cuentas, aunque el marco legal hable que garantice cierta seguridad para las mujeres, en este caso, culturalmente, ¿cuántas mujeres en primer lugar se plantean siquiera la posibilidad del aborto porque por su socialización desde pequeñas, pues es algo impensable, ¿no? O sea, creer que porque ya es legal o ya está permitido, que no está penado por estados alrededor del mundo, jamás significa que deja de ser un proceso muy, muy importante en la vida de muchas mujeres y que creo que sigue súper valiendo la pena contar historias acerca de ello, ¿no? Es risible tratar de verlo desde ese enfoque. Sí, claro que voy a sacar la Susan Sontag dentro de mí, pero pues también es como una postura como de privilegios de, pues esto para mí no es un problema, o sea, yo no lo pienso, pero estamos ignorando todas estas voces, personas que lo viven a diario, que tienen que sufrir esto a diario, ¿no? Sí, la verdad sí habla mucho de cómo hay muchas posturas que incluso pues el mundo del periodismo, en el mundo de la crítica y demás, pues sí, sí viven en otra realidad. Deberían salir a tocar pasto. Vamos con la 9, ¿verdad? Yo en la 9 puse otra película mexicana que me gustó muchísimo, que es Selva Trágica, de Julen Olaizola. La cual, o sea, es una película excepcional de esta directora que desde su ópera prima, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, ya pues demostraba como gran dominio del campo de la dirección, ¿no? Y no sé, me gustó mucho Selva Trágica por lo mística que es, por lo, sí, como opera como a un nivel de sensaciones, por así decirlo. O sea, no es una película obvia, sino que todo este juego de cómo la protagonista se va convirtiendo en la mujer Shtabai es un proceso como muy sutil, ¿no? O sea, no, igual la primera vez que la ves no haces como la relación inmediatamente, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo incorpora el mito en una película que es de esa región, también, no sé, como toda la interculturalidad que hay ahí, ¿no? En esa película y en ese periodo, pues tan particular y en esa región que es poco retratada en el cine, o sea, como que sí hay muchas películas que retratan la frontera norte de nuestro país, pero la frontera sur, pues no tanto. Entonces es una bonita sorpresa que esta película, que es un montón de cosas, es como un western y es como una película de fantasía y es una película de época, o sea, es como, creo que la película más inusual de, pues, de cine mexicano, que pues no abundan estos géneros en nuestro cine, pues que me sorprendió más de este año. Qué loco, fíjate que yo también la vi, solamente que más bien no la pude terminar de ver. Yo creo que estaba en un momento de mi vida como medio raro, que no sé qué me pasó, que me dio mucho pánico, o sea, como que me empezó a dar como un poco de miedo, no sé, no, o sea, nada que ver, porque ni siquiera es de miedo, pero sí, o sea, todo lo que dices como que igual lo reconozco, o sea, creo que es una película mexicana muy interesante, o sea, como por toda la combinación de géneros que tiene, y sí es cierto, no lo había pensado, o sea, que se retrata la frontera del sur de México, y también se me hace como muy chido, muy valioso. Creo que ahorita estoy en un momento mejor de mi vida en la que la puedo volver a ver, pero sí creo que vale la pena. A mí también me sucedió. Ay, perdón. Ah, no, si quieres tú sigue. Yo me espero. Gracias. A mí también me pasó algo bien curioso con Selva Trágica, que es que al principio, como que los 40 minutos de la película, sentí en un estado extraño, que no sabía como de que si me estaba gustando, si estaba siquiera como enganchada por la idea, no sé. Finalmente mi veredicto es que no me gustó, ¿no? Pero creo que el comentario de Carlos acertado, yo no había como apreciado desde esa óptica, y es que sí, o sea, conviven muchos géneros dentro de la misma película, y desde ese aspecto es muy propositiva, ¿no? Se me hace una apuesta muy interesante de la directora. En el gusto personal, incluso me acuerdo que lo platicaba con José Luis, no sé ni siquiera decirle bien por qué no, qué es lo que no me terminó a agradar, porque no terminé como de compaginar, pero sí, desde luego, o sea, esto que comenta Carlos se me hace muy relevante para entender dónde está como el valor artístico de la peli en sí. Y también que cuando lo veía, pensaba que tiene, igual no sé si sea intencional o no, pero me recordaba muchas cosas de la literatura de Isabel Allende, que tiene varias novelas enclavadas como en este, en ese mismo espacio y época, ¿no? Como de el Caribe, Centroamérica, y que conviven estos elementos no solamente de ubicación geográfica y temporal, sino también un poco de, no sé si estoy haciendo el uso correcto del término, pero como de realismo mágico, ¿no? De cómo conviven el imaginario fantástico de los pueblos indígenas de ese momento con la realidad de la película, ¿no? Que por ese lado es muy interesante. También Selva Trágica lo también la presentamos en el cineclub de Ellas Dirigen, y fue Yuleno a la Isola a platicar con nosotras sobre la peli, y justo nos contaba que a ella le gusta crear a partir de los lugares, o sea, como que primero se decide por un lugar y a raíz de ese lugar genera una historia, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cómo juega eso en Selva Trágica, porque la selva sí se vuelve uno de los personajes principales de esta película, ¿no? Tanto en el sonido, como en los colores, como en lo cruel que puede ser la naturaleza también. O sea, es una propuesta que me pareció pues muy interesante de ella. Sí, que fíjate que a mí también me pareció como que muy propositiva en muchos aspectos, como porque son representaciones que no solemos ver en Latinoamérica de nuestros propios, de los propios lugares que muchas personas localmente habitan, ¿no? Y eso me pareció, me pareció como lo principalmente que inusual para mí. Bueno, no inusual peyorativo, sino inusual como positivo. de que, O sea, vemos, o sea, protagonistas, vemos lugares que no son usuales en la producción nacional, incluso en toda Latinoamérica, que sino que pues nos ofrece nuevas miradas a las personas que pudieron haber ocupado ciertos lugares. Y bueno, volviendo un poco a lo que comentabas, Caro, de que hay como una mezcla como de géneros. Me acuerdo muy bien de que cuando hablaba con Alan, que no nos acompañó hoy, pero hablaba con él sobre esta película, me dijo que a él le dio como mucho miedo, como que se puso súper nervioso, especialmente con estas escenas de... Son patas de gallo, ¿no? Que en la chica y cosas. Ay, sí, está creepy, sí. Sí, sí. La verdad, a mí sí me gustó. O sea, no entendí como muy bien de cómo que iba, pero aprecié mucho la experiencia. A mí también me gustó mucho, pero a mí me gustó porque yo la vi en el 2020 y me impactó porque venía de una, no sé, de ver varias películas en donde retomaban mitos. La de La Llorona, guatemalteca, y también la de Undín, alemana. Y entonces cuando vi esta película me impresionó como que había esta tendencia en todo el mundo de retomar mitos, pero para enfrentarse a cosas, no sé, un poco actuales. Pues en La Llorona era la dictadura en Guatemala, y aquí en Selva Trágica, pues es un poco como a esta mujer la tienen aquí, se convierte en el objeto sexual de este grupo de hombres en la selva. Y también algo que quería señalar es que lo que me gusta es que le da un tratamiento como de documental. Y como Tatiana, perdón, como esta Yuleno Laizola es documentalista, como que sí se quedó en eso. Y me gusta que lo traslada a la ficción, que cuida mucho los paisajes, cuida mucho los animales, dónde poner la cámara, y hace parecer que inclusive lo que está filmando no es ficción, sino que realmente está filmando un documental. Cuando estaba platicando la directora, decía que sí eran hombres los que se subían hasta arriba de los árboles y estaban cortando. Y eso es algo que a mí me impresionó, porque yo dije, ay, pues tiene, no sé, equipo que los está ayudando, o tienen a más gente que los está ayudando con eso. Pero no, que si eran hombres de la selva que sí se subían hasta arriba de los árboles y se subían a cortar, y que era su día a día. Entonces siento que es algo valioso de la película, además de la historia, el aspecto documental. Esto que dices me recuerda a la directora de Beginning, que ella comentaba en su entrevista con Movie de que, quizás un poco romántico, ¿no? Pero de que hacer una ficción es hacer un documental de los actores haciendo su parte, ¿no? Bueno, en fin. Pues mi número 9, también ya le había comentado Caro, pero es Blanco de Verano. Siento que... Es que la neta la puse la número 9, no la amé, pero es más interesante. O sea, y creo que lo que me gusta es que siento que juega un poco... ¿Cómo les diré? Siento que dentro del cine mexicano a veces hay dos extremos, como el extremo de algo súper burdo y súper entretenido, o el extremo como algo muy abstracto y que nadie entiende. Entonces siento que Blanco de Verano de repente está como ese en medio, donde vemos como la vida cotidiana de una familia, de su mamá, de una mamá y su hijo que conviven y tienen sus problemas, y luego la mamá empieza a salir con un tipo y demás, pero también vemos como esta parte... De introspección del chavo, de, pues no le quiero decir niño porque, pues, bueno, del hijo, pues, donde, pues, tiene como su propio mindset. Entonces, no sé, se me hace valiosa de ver, pues, Blanco de Verano. Fíjate que también esa yo la quería ver, pero me acuerdo, creo que la pusieron en streaming un rato, pero no sé por qué, no la vi, pero sí. De hecho, aprovechando de estar hablando Blanco de Verano y eso que dices que la encontraste en streaming, siento que, hace un paréntesis, el tiempo que estuve viviendo en Ciudad de México, que fueron unos meses, me sentía muy privilegiada de poder ver muchas películas que había como muy abasto en Ciudad de México. Y siento que hubo un punto en el que se me olvidó que no todos tienen como acceso a esas películas, entonces no sé, como que es un paréntesis nada más, el decir que está chido a veces estar en Ciudad de México para ver todo, pero pues está no tan chido para los demás, que no lo puedan ver, pero pues ojalá, salgan más cines. Creo que Blanco de Verano al menos estuvo en Monterrey como en unos 3 o 4 cines, imagino que en otras ciudades, medianas o grandes también, pero pues sí, si luego la ven, si ya les aparece en streaming, no duden en verla. Bueno, yo sí quería comentar de esta película, porque es, yo creo que fue una de las experiencias más desesperantes en un cine, viendo Blanco de Verano. No me atrevo a decir que no me gustó, pero tampoco a decir que sí me gustó. Pero no sé qué tiene, no puedo evaluarla, nomás que sí la sentí muy desesperante por la relación que tiene la mamá y el hijo. Yo creo que por lo mismo de que es inusual, anormal, es lo que hace que, no sé, que reacciones de manera, no sé, como que sientas aversión a eso. Y eso es lo que me pasó a mí. Y entonces, pues nomás eso quería comentar, que no puedo decir que realmente no, porque no me gustó, pero tampoco puedo decir si, que realmente me gustó. Sí, fue una película que con la que sí tuve muchos problemas. Sí, la verdad es que está medio curiosa. O sea, creo que yo no la terminé de amar, por eso está en mi top como 8, bueno, como 9, pero pues sí, te entiendo. Mi número 9 se llama The Lost Daughter y La Hija Perdida. Y es una película que se estrenó hace 2, 3 días en Netflix. Es una película que yo la vi en el Festival de Cine de Morelia, pero recuerdo que cuando recién salí de la sala no sabía qué pensar de ella. Me movió muchísimo, pero no sabía en qué, no sabía qué opinar, no sabía si me gustó, si no me gustó. Algo parecido a Blanco de Verano, pero no sabía por qué. Y entonces empecé a leer mucho de esa película. Vi que estaba basada en un libro, investigué más sobre. La directora es la ópera prima de la que es actriz Maggie Gyllenhaal, que es hermana de Jake Gyllenhaal. Aquí no hablamos de ese hombre. El enemigo de Estado número uno. Ah, Y no, discúlpame. censúralo. Bueno, es la ópera prima de Maggie Gyllenhaal y es protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson. Y es, como digo, es una película que no sé, me impresionó mucho, la primera vez que la vi. Y yo no sabía cómo describirla, ni qué decir, ni por qué decir que era buena, después de que me convencí de que sí me había gustado mucho y quería volverla a ver. Hasta que leyendo una nota donde Edgar Wright escribió sobre Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro, él dijo, en esta película vi secuencias que valen más que la filmografía completa de otros directores. Y siento que eso es lo que yo sentí cuando vi La Hija Perdida. Es una película muy, muy padre, no solo en la edición. Una película que la edición le hace hace algo tremendo, porque está saltando constantemente entre el pasado y el presente de la protagonista. Y hace juegos con la cámara muy interesantes. Pero fuera de lo técnico, algo que me gusta de La Hija Perdida es que construye un personaje femenino muy que se comporta todo el tiempo de manera errática, pero creo que quiere ponerte a prueba de qué tanto tú puedes soportarla a ella y puedes evitar juzgarla. Y en ese sentido es algo padre porque es Olivia Colman que está vacacionando en una playa por Inglaterra y después en ese mismo hotel se hospeda una familia que dan a entender que es de una mafia, tiene muchos privilegios en el hotel. Y ella, se empieza a ver identificada en una de las hijas de la familia, que una de las hijas menores que tiene una pareja, un poquito agresiva y que tiene una hija pequeñita. Y ella empieza a recordar sus años cuando ella era madre y tuvo que, que dejó a sus hijas para, porque tuvo un amorío. Y es algo muy padre porque, mientras está saltando en sus acciones que están en el presente y sus acciones del pasado, ves cómo está reviviendo todo eso, también le está afectando y está, haciendo que tenga comportamientos hacia esa hija de manera extraña. Y eso es algo padre porque, como digo, creo que quiere ponerte a prueba de qué tanto puedes evitar juzgar a una madre y pone a límite muchas situaciones, del personaje de Olivia Colman. Y pues nada, no sé si alguien más de aquí la vio. No, yo no he tenido chance de verla. No, yo la tengo pendiente. Sí. Pero ya la guardé ahí en mi lista de Netflix. Sí, vale muchísimo la pena, sí, está muy Oye, interesante. José Luis, ¿y tú crees que vayan a... Tengo entendido que es Olivia Colman, ¿no? La de... ¿Cómo se llama? Bueno, que la acaban de nominar por The Father el año pasado, que fui. Muy de moda. ¿Tú crees que la vayan a nominar otra vez? Fíjate que con El Padre no me convenció esa película. Y aquí es otra cosa. Es más, de todas las películas que he visto de Olivia Colman, esta es la. Esta. En serio. Y es que no sé cómo decirlo. Inclusive me pongo a leer críticas ahorita ya que salió y veo que ni las críticas saben cómo hablar de la película. Es una película tan complicada. Indicada que en serio, yo sí espero que la nominen, porque de verdad yo creo que esta es la mejor actuación de su carrera, al menos de lo que he visto. No, pues sí, la tendremos que ver. Sí, la voy a anotar porque fíjate que yo también me agrada mucho Olivia Colman. Pero pues sí. Y bueno, ahora yo me voy a sumar porque ya llegamos al 8. Yo sí tengo 8. No falta nadie, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, yo puse en el número 8 The Power of the Dog, de la que hablamos hace poco. Me gustó porque como hablamos sí propone como muchas cosas, especialmente porque creo que es como una mirada como muy sensible a una situación que como dijo Caro, que a mí al final también me terminó convenciendo que sí, o sea, se presta mucho como para ser como muy muy wow y que se haga mucho espectáculo y demás. Lo único que sí no me late, ya después de un poquito de introspección, es esta idea que siempre se pone de que alrededor de estas figuras súper súper machistas y así súper negativas siempre ocultan como algo medio erótico. Y a mí nunca me ha gustado esa idea porque siento que es un poco negativa para la comunidad disidente, ¿no? Pero pues no sé qué opinen ustedes. Yo la verdad no la he visto, pero la igual la pondré en la lista para este 2022. Bueno, yo sé que les demás sí la vieron, pero No, yo no, yo tampoco. ah. ¿Tú sí la viste, José Luis? La de The Power of the Dog. Sí, pues hablemos de ella en el Sí, podcast. hablamos de ella. Ah, ¿saben qué? No, Disculpe. no supe, como que en mi mente no supe traducir el nombre y dije, ¿a quién sabe cuál será esa? Bien, sí, me pasó igual, Ay, disculpe. sí, como que me Ay, quedé a haciendo mí una me trabada. acento, perdón. Es que No, nos quedamos de con el Disney poder del sobre unos perro. perros. Ajá. Ay, no, no, a mí me pasó algo muy gracioso. Voy a contar la anécdota. Mi papá la vio hace varios días, ¿no? Como 2 semanas. Y entonces le preguntan mis hermanos, ay, qué tal está? ¿De qué se trata? Y mi papá, pero le dicen, pero sin spoilers, ¿eh? No, no vayan a decir, si alguien que nos está escuchando no la ha visto y se quiere salvar el spoiler, adelántele unos 30 segundos. Y dice mi papá, haz de cuenta como que es secreto en la montaña, pero más fea. Y dije yo, mientras estaba la película, dije, no manches, la audacia de este señor, le dijeron que sin spoilers. Y neta, o sea, de todo lo que pudo haber dicho, dijo la peor cosa, me parece a mí. Pero bueno, fíjate que ahora que lo dices, A mí también está en mi top de películas, para mí está en mi número 6. Pero sí tiene esta cosa extraña que creo que muchas veces las relaciones homoeróticas que alcanzamos a ver en el cine o en la literatura son interpretadas por relaciones donde hay una evidente diferencia de poder, ¿no? Una asimetría de poderes. Y que pues esto da pie a que a interpretaciones negativas acerca de los sentimientos homoeróticos per se. O sea, el hecho de que no haya representaciones amables, más constantes acerca de cómo se ve una amistad que tiende a lo romántico entre varones y que siempre termina en desgracia, o hay una disparidad de poderes que habla más bien como de abuso sexual o algo por el estilo. Pues sí, es un vicio raro de, creo que de las historias que contamos en general. Pero bueno, sí, a mí la peli me agradó. Me gustó ver a Benedict Cumberbatch ya no hacerlo, como que ya verlo fuera de Doctor Strange ya fue un logro, y volverlo a ver actor, porque a mí se me hace un muy buen actor. Y que hace una cosa, pues, si no muy grandiosa, sino muy espectacular, sí se nota como que un trabajo de fondo, ¿no? En la interpretación. Y que la peli por sí sola, ay, es que yo siempre tengo problemas con las películas de Netflix. Pero es que yo estoy segura de que si te pones a diseccionar una película de Netflix, son todas como estos Frankensteins de películas que ya se han hecho. Siempre tengo esa sensación, como de que tomaron este elementito de acá y este elementito de por allá y hacen una historia de la que se puede hablar. Una historia como muy tuiteable, no sé, y después pasa de moda. Me generó un sentimiento muy parecido al que, digo, no comparo la peli, me parece mucho mejor The Power of the Dog, pero a lo que pasó el año pasado con El Diablo a Todas Horas, con The Devil at All Times, que así el cast de super lujo, actores y actrices super famosos, pero el plot y la estructura de la peli es una cosa muy vista y es una cosa muy repetida. Simplemente la produce Netflix, llega mucho más público y gusta, ¿no? Que, digo, no es una cosa terrible, pero no sé, se me hace una práctica quizás poco ética. Eso creo. Que aparte Netflix recientemente ha comprado como 1 millón de licencias de 1 millón. Hasta podcast y un montón de cosas así. Sí, creo que a veces suele pasar. Ay, a mí sí me gustó mucho The Power of the Dog. La puse en mi número 2. Imagínense. Es muy buena. Sí, es que yo amo a Jane Campion. O sea, yo la amo. Y cuando vi que iba a estrenar una película fue así de, oh Dios mío, gracias. Gracias por ese regalo. Yo sé que va a estar buenísima desde antes de verla, porque confío mucho en sus capacidades como directora, y la verdad es que me sorprendió mucho la película. Me sorprendió mucho su forma de adaptar pues la historia de The Power of the Dog del libro. No sé, como que todas sus decisiones de ritmo, de casting, de, no sé, hasta de locaciones, no sé, es como, parece una película maravillosa por lo sutil que es también. Es que a mí me gustan mucho las películas que no son como obvias, o como no sabes para dónde va a ir, y creo que The Power of the Dog tiene eso, porque tiene un ritmo muy extraño. O sea, como que primero no pasa nada, por así decirlo, o sea, como que es la vida de estos dos señores y de sus cosas de rancho y así. Y luego, poco a poco, con la entrada del personaje de Kirsten Stewart. No, ¿cómo se llama? Perdón, de Kirsten Dunst. ¿Qué pasó? Ya en Crepúsculo. Me confundes una reina con otra reina. ¿Cómo que en Crepúsculo? Yo iba a hacer referencia a Spencer, pero... Ah, Spencer, es verdad. Bueno, digamos a Spencer. Es una joya cinematográfica como Spencer. Yo este año vi las de Crepúsculo. Este año sentí como que, bueno, este año que pasó, sentí que estuve como cubriendo como huecos en mi formación cinéfila, de que cositas que sentía que a estas alturas ya debía haber visto y que no había visto por una u otra razón. Y no, qué joya de la cultura pop me había estado perdiendo. Pero sí, pero también, ahora sí que volviendo. Sí, tienen unas cosas bien extrañas, pero volviendo del desliz de Caro acerca del papel de Kristen Dunst, en realidad, sí, tiene un ritmo muy interesante la peli, precisamente, y que creo, a mí me fascina la literatura norteamericana, y ya una vez que me enteré que la peli era una adaptación de una novela, entendí muchas cosas de... como cositas que a mí me son muy familiares, que quizás no tienen que ver tal cual con la realización de la película, sino con el estilo narrativo propio de la novela americana como del siglo pasado. Pero sí, y me acabo de enterar, así ahorita mientras estábamos en el podcast, que la sacaron de la contienda Kristen Dunst por al Oscar, creo que de mejor actriz de reparto. Qué mala onda, porque la verdad sí se me hizo muy padre. Yo siento que Kristen, entre más avanzado en su carrera, está haciendo papeles más interesantes. Sí, bueno, nada más retomando ahorita algo que dijiste, a mí algo que se me hace padre es que Kristen Dunst, ya lo había mencionado en el podcast, actúa junto con su esposo en la vida real, que es Jesse Plemons. Y que creo que es la tercera, cuarta actuación que hacen juntos. Y se me hace muy bonito que esta Jane Campion se haya acoplado a esa dinámica y haya dicho, ay, pues si ustedes son parejas en la vida real, pues los voy a poner también como pareja en la película. Porque cuando platicaba, creo que no fue con alguien de aquí, pero cuando platicaba de esa película decía, si hay algo bonito de esa película es la escena en donde están en el campo, Jesse Plemons y Kristen Dunst. Ay, sí. Son pareja. Sientes sí. que sí hay una química en ellos, pero porque dices, probablemente, si les hubieran quitado la cámara y los vestuarios y todo eso, probablemente también harían esa escena ellos dos. Y bueno, es algo que nomás quería mencionar. Y también algo que me gustó mucho de la película es que yo siento que fuera de Doctor Strange, a Benedict Cumberbatch lo identificamos como lo opuesto a este personaje. Como a un tipo inglés, bien vestido, Sí, súper flemático. Ajá, que bebe té y toda la cosilla. Y aquí es un hombre bien cochino, de rancho, rudo, agresivo, tosco. Entonces, pero también es un hombre muy inteligente y muy instruido. Y eso se me hizo muy rico de la película, que el personaje de Benedict Cumberbatch es una cosa bien compleja, ¿no? Porque es este hombre que a la vez que es... Que ha tenido una educación formal y muy instruido y todo el asunto, pues es muy rudimentario, ¿no? Y es grosero y tiene una personalidad hosca, ¿no? Entonces se me hace una conjunción muy interesante que sí, el trabajo de Cumberbatch, yo creo que era de cosa de que le dieran la chance, o sea, yo siempre he creído que es un buen actor y qué padre que se esté desmarcando de esta imagen como tan British que tenemos de él. Muy bien, ¿quién sigue? Falto yo con mi número 8. Yo en este caso escogí La Mami, que es un documental largometraje que habla sobre la vida de una señora que trabaja en un baño de un cabaret, si está bien dicho cabaret. Entonces esta señora lleva muchos años trabajando ahí y cuida a las muchachas que trabajan ahí como su mamá, por eso le dicen la mami, o sea, como que está muy curioso porque siento que está como esta analogía que en el baño de mujeres hay como mucha sororidad, y como que muchas pláticas de repente íntimas, se me hace como muy curioso que realmente sí pasa en la vida real. Y se me hace como muy chido que se pueda retratar a este personaje en su espacio de trabajo y de cómo convive con las mujeres que no son tal cual sus hijas, ni familiares, ni nada, y aún así las cuida y aún así las quiere, como si fuera su mamá. Sí, está muy buena. Fíjate que yo no la he visto, pero ahorita estoy leyendo las reseñas en Letterboxd y todo el mundo está poniéndose meleo la sangre con el comentario ese de la morra bruta. Y bueno, en otras reseñas también ponen lo que dice y es como... está interesante. Sí, la verdad es que sí la había oído, pero no he tenido oportunidad de verla. A ver si se parece en streaming. Sí, que de hecho es como de las películas que está en mi lista que... Pues vaya, no es como 2021, no es como 2019, o sea, como que está rara en su fecha de estreno, pero como quiera, ahí está, porque la vi el año pasado. Yo la vi en el Festival Ambulante, y también fue un documental que me gustó mucho. Se me hizo, tierno que ya abarquen, como estos espacios. Por ejemplo, me recordó a Plaza de la Soledad, que también habla de un grupo de prostitutas que no sé, manifestándose por sus derechos laborales y también por un espacio digno en el cual estar. Porque cuando me metí a ver reseñas de Plaza de la Soledad, había muchas que decían, no, pero ¿cómo se atreven a exigir cosas así si en lo que están haciendo? ¿Cómo se atreven a pedir intimidad cuando fíjense lo que hacen y cosas así? Y se me hace padre que tanto Plaza de la Soledad como La Mami retoman estos espacios y dicen, no, es que no es nada más no es que se prostituyan y ya, sino que también pues merecen tener dignidad y merecen tener un espacio de intimidad y merecen un buen trato. Y pues La Mami lo hace más específico ya sentándose en los baños. Entonces está bonito. Que es algo que pasa mucho con el documental mexicano, porque lo he notado que hace poco fui a una plática con un realizador que ahorita se me va su nombre, pero fui, chequé sus otras películas, que es documentalista él, y también tiene otras películas donde trata con que con drogadictos o que con prostitutas o cosas así. Siempre pasa esto de con el cine mexicano de que la gente como que tiende a irse más a hacer juicio sobre las personas a las que retrata y no tanto sobre la película, sobre lo que se está diciendo. Sí, creo que eso es una enfermedad que ha perseguido al documental mexicano desde hace mucho tiempo. Fíjate que, o sea, además de la temática que sí es muy interesante, como esos padres íntimos, a mí lo que se me hizo como muy curioso es que mientras la estaba viendo, me tardé un rato en identificar si era documental o era ficción, porque es como un punto de vista, es más que nada un punto de vista, o sea, más que, es que siento que muchos documentales que se han hecho en México o fuera de México, que son mucho como de entrevistas, pregunta-respuesta, y luego lo rellenas con cosas que pasan alrededor, pero siento que La Mami tiene esa magia, o sea, esa magia que no necesitas que el personaje esté hablando directamente a la cámara para saber qué es lo que siente. Y siento que es bien difícil eso. O sea, las personas que han intentado o han hecho documentales, pues chance lo sabrán. O sea, que es muy complicado el estar en un lugar y que la gente se desenvuelva como son normalmente. Porque obviamente si ves una cámara enfrente de ti, pues te cohibes y actúas de manera totalmente contraria a lo que a lo mejor harías. Entonces eso se me hace como también su magia, que se siente muy íntimo y que les digo, o sea, me tardé un rato en identificar de que, güey, qué pedo, esto es documental o es ficción. Entonces, creo que La Mami podría ser un buen punto de referencia como al documental mexicano, no documental mexicano, y así. Sí, que yo siempre he sido como muy, muy fan de decir que el documental mexicano tiene como su propia estructura narrativa, a diferencia de el documental americano que ya lo conocemos, que pues son puros talking heads y luego pones dramatizaciones y cosas así, ¿no? Sí, no, es que esas cosas son reportajes venidos a más. O sea, creo que la escuela de documental tiene que avanzar más a estas estructuras más libres, más flexibles, ¿no? Que no parezcan reportajes de nadie. Sí, que ya es hasta la razón para que mucha gente piense que el documental no es como cine, ¿verdad? Gracias a este tipo de productos como uh-huh. Nagy o de History Channel y cosas así, sí. ¿En qué número íbamos? En el 8. Falta que Caro nos cuente, ¿no? Sí, voy con el número 8. Es The Humans, una película de Stephen Karam. Me encantó porque está adaptada de una obra de teatro. Porque Stephen Karam la escribió y pues él es dramaturgo y él la puso en teatro. Y como obra de teatro, pues tuvo mucho éxito. Y hacer ese traslado de obra de teatro a cine, pues me pareció un ejercicio muy exitoso de su parte, porque la película se trata de una cena de Thanksgiving gringa, ¿no? Que pues la hija de una familia se mudó a una nueva casa en Nueva York, una casa usada, pues sí, con mucho deterioro, pues con su marido, y pues invita a su familia de ella a que pasen el Thanksgiving pues en su nueva casa, ¿no? O sea, como una forma de también presentarle a su familia pues en donde va a vivir ahora, ¿no? Y a medida que avanzan la cena, se van descubriendo las tensiones y conflictos que tiene esta chava con sus padres, con su hermana, con su abuela y entre ellos también, ¿no? Entonces, es una película que a mí me gustó mucho porque es como viene del teatro, su gran fortaleza está en los diálogos, ¿no? En lo que no se dicen entre ellos, o sea, cuando se piden que ay, pásame la leche o lo que sea, tú sabes que hay una intención detrás de eso, ¿no? Que hay como otra cosa que no se están diciendo en ese momento, que se están guardando, ¿no? Entonces, a nivel de diálogos me gustó muchísimo la película. Y también a nivel cinematográfico, porque algo que es muy interesante de la peli es que a medida que esta cena, o sea, toda la película sucede durante esta cena de noche, la casa se va deteriorando, ¿no? Como que se van haciendo más visibles todas las manchas de humedad, que la tubería no sirve, que se apaga la luz. Y en cierto punto da esta sensación como de película de terror, ¿no? O sea, como que la casa se está poniendo un poco en contra de esta familia. Hasta que al final de la película pues se revela pues, el secreto mayor, o sea, como lo que se han estado guardando durante toda la peli, ¿no? Entonces, o sea, dramáticamente es una película muy, muy interesante y que me sorprendió bastante. Y aparte tiene un cast que me gustó mucho, ¿no? O sea, está Amy Schumer, está Vinnie Feldstein, está ¿cómo se llama el de Minari? Steven Yeun. Steven Yeun. Y así, ¿no? Entonces, pues verlos cómo interactúan y cómo actúan siempre es muy placentero. Entonces, les recomiendo mucho esa película. Ahí si quieren, mándenme un mensaje y se las paso. Bueno, creo que está en mi Twitter, en Carolina-BT. -Carolina-BT, perdón. Ahí me pueden encontrar, ahí dejé la película en mis tweets. Y pues eso. Ese es mi número 8. A mí también me gustó mucho. Algo que se me hace padre es de que ya en este tipo de películas que hablan de reuniones familiares, tratan de ser un poquito más variadas y da, no sé, que haya un poquito más de representación. Por ejemplo, en esta película que sale Steven Yeun, y pues es una reunión familiar, pero ya no se centran en esta típica familia blanca americana, sino que ya se dan cuenta que la familia americana clásica ya es algo caduco, ya ahorita las familias están compuestas por migrantes, por amigos afroamericanos, por amigos de otras etnias, de otros grupos sociales, y eso es algo padre. Me recordó un poquito, nomás en la temática, porque realmente no tiene nada, a la de Shiva Baby, pero ahí eran la comunidad judía. Pero como ya se tratan de crear familias más complejas y más variadas, que se apegue más a la realidad de los americanos. Y Selene, ¿tú ya dijiste tu 8 o todavía te falta para? No, yo traigo 6, así que los veo en 2 rondas. Pues quién se cuenta Bueno, su número 7. creo que yo no he dicho mi 8. Ah, es cierto. Cuéntanos. Bueno, yo tenía una en mi lista, pero decidí cambiarla para meter una mexicana y que hubiera de mínimo dentro de las 10 una mexicana. Y mi 8 sería La Caja de Lorenzo Vigas, que es una película que es muy fuerte por el tema que toca. De hecho, el final, sin spoilear mucho, pero el final recuerda a Sin Señas Particulares. Es muy desalentadora. La película trata de un muchacho, en el norte del país, que su mamá, bueno, vive en la Ciudad de México, pero su mamá lo manda al norte del país para identificar el cuerpo de su padre y recoger los restos. Entonces va, recoge los restos y cuando va en el camión de regreso para la Ciudad de México, ve por las calles a una persona idéntica a su padre. Y entonces se baja del camión y lo sigue. Y entonces Ay, qué pues fuerte. sí. Y ya que se lo encuentra, le pregunta si es su papá y va, pero la persona niega que fuera su padre, que es su padre. Y lo niega y lo niega y lo niega a lo largo de toda la película. Pero se aprovecha del niño y de su ingenuidad, de que no tiene a dónde ir y de que ya se quedó sin el camión para regresar a la Ciudad de México. Y entonces lo utiliza para que trabaje con él. Él se encarga de reclutar gente para las maquilas en la frontera. Y entonces es muy, muy fuerte porque te habla de las condiciones en las que ponen a trabajar a las personas dentro de las maquilas, de la explotación laboral tan horrible en la en, a las que las someten, cómo las meten con engaños. Inclusive hay un punto en el que una muchacha empieza a organizar una huelga con demás trabajadores para que les mejoren las condiciones y el salario que les habían prometido en el contrato, y la terminan desapareciendo. Y entonces y es ese señor que termina involucrando a un niño tan pequeño en todo ese tipo de mundo y en hacer ese tipo de cosas. Es muy fuerte la película, y aparte porque también habla de cómo en este caso que era su padre, pues termina metiéndolo a este mundo tan, tan horrible. Y pues el final, como digo, se asemeja un poco a, sin spoilear, pero se asemeja mucho a Sin Señas Particulares, en de que es demasiado desalentador, de que no, pues no hay esperanza en este tipo de situaciones, porque él te habla de que las autoridades están coludidas para ayudar a las maquilas, toda la gente del pueblo, voltea hacia otro lado cuando se ven que están reclutando migrantes y que andan desapareciendo gente. Como el narco también ya se metió en estos negocios de extranjeros. Entonces, me impactó muchísimo. Yo creo que de las películas que vi, esta fue la que más me impactó. Y por eso, quise ponerla. Fíjate que me emocioné cuando dijiste, ah, puso una película mexicana, pero curiosamente no la he visto. Esa no la he visto, pero me imagino el tipo de narrativa y de todo con lo que acaba de explicar de cómo es. Y pues nada, siento que a veces de repente es como un poco cansado, un poco difícil como ver ese tipo de temáticas, porque pues el cine es para muchas cosas, pero dentro de una de ellas es entretener. Y pues a veces no es tan entretenido como ver ese tipo de historias, pero pues que no se cuenten no significa que no existan. Y pues nada, la veré. Sí, que esto que me comentas me recordó algo que una vez José se quejó. Mucha gente se queja de que el cine mexicano, al menos lo más mainstream, es como que hiperviolento, que siempre hablan de los mismos temas, que siempre hablan de que del narcotráfico y que de la violencia y cosas así. Y es como, pues sí, pero pues es porque pasa. O sea, se tiene que hablar. Bueno, de las 7 yo puse la última película que vimos en el Cine Club de Ellas Dirigen el año pasado, que invitamos a la directora, lo cual fue muy especial. Es El Camino del Sol. de la directora Claudia Sanluz. Es una película absolutamente desgarradora y muy distinta a lo que ha hecho la directora en sus últimas dos películas, ¿no? O sea, Los Insólitos Peces Gato y me parece que es La Caja Vacía. Tienen su lado pálido, ¿no? Como su lado como de dramedy mexicano, no sé, justo como cálido, ¿no? Y esta película, la del Camino del Sol, es una película sombría y gris y trágica y que tú esperas que en algún momento va a tener una, no sé, algún momento de sentirte medianamente bien y pues no es ese tipo de historia. Es una película que trata de una mujer que se llama Sol, a la cual le secuestran a su hijo. Y al ver la ineptitud de las autoridades, ella empieza a tomar su propio camino pues para recuperar a su hijo, ¿no? Y pues para pagarle a los secuestradores de su hijo. Esta búsqueda que ella tiene no le sale como ella quiere, ¿no? O sea, más bien le afecta más de lo que le ayuda. Y sí, es una película que también te pone a prueba, ¿no? De qué tanto empatizas con una madre en ese grado de desesperación, ¿no? Que está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar a su hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una película muy audaz. Es una película completamente independiente, o sea, se hizo con los mínimos recursos, o sea, de que la directora la hizo porque tenía ganas de hacerla, ¿no? Y no se quería esperar a que llegara el estímulo de cine o de cine para hacerla y eso también me habla de un gran amor al cine que tiene ella y pues eso también la actuación de, me parece que es María José, aún no recuerdo su apellido, pero que sale en Semana Santa de Alejandra Márquez Abela, Ana José Aldrete, de verdad es una de las mejores actrices mexicanas que tenemos hoy en día. Yo creo fervientemente eso, o sea, se avienta una actuación en El Camino de Sol, pues llena de matices y llena de desesperación y retrata como este descenso a la locura pues de una forma muy cruda, ¿no? Y difícil de ver también. Entonces, no sé, me gustó muchísimo esa película y también la experiencia de poder hablar con la directora sobre ella. De hecho, El Camino del Sol está en mi número 7, no, en mi número 6. Y también me gustó mucho, o sea, creo que sí, o sea, como comentas, es una temática muy difícil, pero a pesar de que sea muy difícil, siento que tiene como algunos respiros, o sea, como que a veces no todo es tan gris, sino que, bueno, al menos así lo percibí yo, que cuando algo te pasa como algo muy malo, pues digamos no todo siempre es tan malo, sino como que hay de repente es como escapes o entradas de luz, y sí, o sea, no sé, en general creo que me gusta y siento que encuentro el estilo de la directora en esta película, y sí, de hecho se estrenó creo que hace como un mes y medio, entonces chance todavía se puede encontrar por ahí. Fíjate que yo no la he visto, pero me gusta mucho el trabajo de su directora, que bueno, para los que no lo saben, bueno, voy a publicar esto el viernes. Pero ahorita ella forma parte de el compendio de realizadores contemporáneas del Filmin Latino, cineastas contemporáneas. Y pues están algunos cortometrajes que ella ha visto, por si se quieren familiarizar, que también estuvo gratis hasta el 5 de enero, la de Los Insólitos Peces Gatos. Pero pues ya para cuando publique esto, pues ya no alcanzaron, ¿verdad? Pero Sí, yo la verdad no la tenía en mi radar, pero sí vi muy bien el trabajo de ella. Y sí me parece que ella posee como una sensibilidad increíble para tratar temas muy difíciles en sus películas. Pues aunque menciones que son como dramedies, yo sí siento como que sus películas son como un poquito pesaditas, ¿no? Yo en mi número 7 puse, es mi excepción de las que todavía no se estrenan, que de hecho tenemos planeada una centrifulca para más tarde, cuando estrene, que va a ser Dispenser de Pablo Larraín, ¿verdad? Y pues, bueno, para los que no lo saben, pero aunque es muy poco probable que no sepan, porque todo el mundo está hablando como de ella. Y Larraín ya había hecho Jackie, entonces también ya había hablado anteriormente como figuras femeninas de la cultura pop que son como, que están como rodeadas como con este misticismo, ¿no? Como con este romanticismo. Y pues esto le pasa lo mismo a Diana. Pero pues al final, pues yo tenía como otra expectativa de que iba a ver en la película. Y al final terminé como súper desgarradísimo porque terminé viéndome en esta película. Porque trata como unos temas, o sea, súper pesadísimos personalmente para mí sobre la dismorfia corporal y la depresión. Y son representaciones súper realistas. O sea, a pesar de estar enmarcados en el contexto de la realeza británica, pues al final terminan siendo como que muy... como que tú te puedes identificar como muchísimo con todo lo que está pasando con esta película. Y la verdad a mí me llegó a un nuevo nivel emocional muy fuerte. Y por eso la puse pues en el número 7, ¿no? Ay, a mí también me movió mucho Spencer. A mí les anticipo que está en mi número 3. En general el trabajo de Pablo Larraín me gusta mucho. Y definitivamente no me esperaba la cosa que fue Spencer porque, sí, como bien dices, ya tiene un historial de retratar personajes femeninos muy interesantes y muy complejos como en Jackie o en Emma. Pero algo que me parece que estas dos pelis tenían en común era que había una gran distancia entre como la cámara en un sentido metafórico y las mujeres que estaba retratando. O sea, no había una, como decía, había una distancia incluso respetuosa, me parecía a mí, de que Larraín no intentaba adivinar qué estaba sucediendo como en la psique de sus personajes femeninos, sino que simplemente las dejaba estar en la película y nos ofrecía como esta mirada romántica, pero desde lejos. Y creo que es una barrera que rompió con Spencer. Spencer es sumamente personal, o sea, en momentos llegamos a estar muy cerca de Diana. Y sí, tiene este carácter, pues, yo creo que incluso valdría la pena decir que para las audiencias que tienen, que están actualmente luchando contra un desorden alimenticio o un trastorno de depresión o de ansiedad, pues que tomen, que se recomiende discreción porque la peli está un poquito fuerte en esos aspectos, ¿no? Y que sí, digo, a mí es una peli que me llegó muy profundamente y que me alegra también que Larraín se haya dado como el permiso, la licencia de acercarse un poquito más a su personaje femenino principal y ofrecernos este cachito todavía un poco más íntimo de la vida, ¿no? Me gustó mucho. A mí también me gustó mucho. Creo que algo que cuando la vi y dije, esta es una... De verdad, qué gran trabajo hizo Larraín para hacer esta película. Fue que nunca había visto una película sobre la realeza británica o en general de esas clases y donde yo me sintiera identificado. Y entonces cuando vi esta película, en este contexto y en mis condiciones, que yo me sentí identificado con la princesa Diana, Me pareció algo increíble, como que sí hubo Eso muchísimo está trabajo en esta padrísimo. película. Sí. Sí, me encanta lo que dices porque, o sea, digo, para dar también un poquito a quien nos escuche una sinopsis de la película, o sea, está enclavada en los 3 días del festejo de Navidad de la familia real, ¿no? Entonces, incluso si lo piensa, tiene una premisa medio de Hallmark, como de que al princesa nueva va a la familia, a pasar Navidad con la familia de su esposo y son todos unas bestias, ¿no? Unos demonios. Y dices, pero claro, o sea, hay cosas que no tienen que ver como con esta visión glamurizada que sí tienden a tener las películas, no solamente de la realeza, sino de personajes políticos o famosos, como de cómo la fama los destruyó o este ambiente súper estricto los llevó a prácticas poco saludables. O sea, es un retrato muy íntimo de cómo una mujer enclavada en una situación familiar la parece. Y dices, y como dice José Luis, claro, o sea, ¿cómo, qué tan bien hizo su trabajo Larraín? Que dices, yo me identifiqué con un personaje con el que yo de primera mano no hubiera pensado que tuviéramos nada en común. Y la verdad, a mí me pareció increíble eso, porque sí, yo también decía, pues, o sea, yo me siento como un punto y aparte de este contexto, ¿no? Que incluso es en otro país, o sea, son situaciones completamente distintas que no tienen que ver con Murrite de Guadalajara de 23 años, ¿verdad? Y, o sea, la verdad, sí me pareció algo increíble. E iba a decir algo, pero se me olvidó. Bueno, como nos están ofreciendo a decir su número 7, yo voy a decir mi número 7, que es Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Es una película que yo entré a verla con mucho miedo porque dura 3 horas. Y conté un poquito en mi lista de las mejores películas, de mis películas favoritas del año, que me daba miedo porque venía de ver muchas películas de muchas horas que no me habían gustado, como la de La Casa Gucci, la de Dune, la de King Richard, la de West Side Story, donde estaba 2, 3 horas y no, y salía bien cansado y bien decepcionado. Y esta película me gustó muchísimo porque siento que no requiere contar tantas cosas. Pasa un poquito como con la de Spencer, que es una película tan íntima que no necesita contarte tantas cosas. En Drive My Car trata de un director de teatro que va a viajar de una ciudad a otra para poner una obra. Pero en el trayecto, se pone a platicar con su chofer. Que aparte, pues también te explican el contexto de cómo escogió a su chofer y qué tipo de condiciones quería para su chofer, de que era algo estricto con eso, porque iba a pasar mucho tiempo en el volante. Y a lo largo del camino se da cuenta de que él en todas sus obras está repitiendo patrones de su pasado y cómo tiene muchas heridas abiertas. Entonces es algo muy padre porque a mí me gustó mucho la película. Porque se compone de pequeños gestos y pequeñas conversaciones, que es lo que revela las personalidades de cada uno de los protagonistas, que es del chofer y de él. Y me recordó mucho al cine de Hong Sang-soo, que también habla sobre que es construido a través de puras conversaciones entre protagonistas. Y yo creo que no había visto una película hasta este punto que fuera tan reconfortante como esa. Y por eso la puse en mi número 7. Esa la he visto como en muchísimos tops. Creo que también está en el top de Gato, que es el que hicieron el de en el que suman todos los tops de que mandaron, ¿no? Sí, sí la vi mucho, pero yo no he tenido oportunidad de verla, la verdad. ¿Quién más hace falta de decir su número 7? Falto yo, yo mi número 7 puse Noche de Fuego. Que esa estuvo en cines, igual está en Netflix, y como hemos platicado los últimos minutos sobre las películas mexicanas, pues es una película también algo ruda, pero lo que me gusta de esta película es que se narra a través de la perspectiva de una niña con sus amigas. Entonces siento que eso hace que igual sea como mucho más ligera la carga. Y para los que no saben, o sea, la película habla sobre una comunidad que vive en la sierra. Entonces muchos de los habitantes se dedican a la amapola, o sea, vaya como a cortar amapola para que y la usen en las drogas. Y así, o sea, igual, temática fuerte. Sin embargo, me gusta mucho esta parte como de la perspectiva de estas niñas, que siento que para mí es importante como a veces ver historias con esas, con esos ojos. Fíjate que yo también tengo en mi top Noche de Fuego, la tengo en el número 5. Y, o sea, siempre me ha gustado a mí el trabajo de Tatiana Hueso. La verdad la considero que ella es como muy valiente al contar todo este tipo de historias. Que, pues también, o sea, ya, o sea, volviendo al tema que mencionaba hace rato de que supuestamente todo el cine mexicano solo habla de violencia, pues ella también lo hace, pero ella lo hace como desde una perspectiva, desde la perspectiva femenina que muchas veces es ignorada en este llamado cine hiperviolento mexicano. Y la verdad, me parece súper valioso lo que nos cuenta en esta película, que pues muchas veces lo vemos como lejano, es algo que no está cercano a nosotros, o sea, nos ponemos como un punto y aparte, pero pues está presente, ¿no? Que aunque pues sea su primera obra de ficción, pues tiene algo de verdad en ello, ¿no? A ver, ¿cuál es el tuyo, José Luis? ¿Mi número 6? Uh-huh. Es de Souvenir, parte 2, de la directora Joanna Hogg. ¡La he visto! Ay, no sabes cuántas ganas le tengo a esa película, porque es mi literalmente yo. O sea, yo vi The Souvenir y dije, no manches. Y cuando supe que iba a haber una parte 2, fue así de... No he tenido tiempo de verla. Nada más estoy esperando que tenga un estreno comercial para cambiar mi foto de portada de Facebook. Porque también fue mi literalmente yo. La película es la continuación de Souvenir, de la misma directora del 2019. Y es una de mis películas favoritas. Entonces, pues yo sí estaba algo escéptico de que hicieran una secuela de la película. Pero está muy padre porque la primera película habla sobre una relación nociva entre una estudiante de cine y su pareja. Pero aquí ya se despegan de eso y ya hablan de cómo ella trata de encontrar su voz como directora de cine. Pero esta Joanna Hogg lanza una cantidad de temas muy interesantes porque pues el personaje de Julie, que es la protagonista de la película, ella es de clase alta. Su mamá la interpreta a Tilda Swinton y tanto la actriz como... La actriz es la hija de esta Tilda Swinton en la vida real, esta Honor Swinton. Entonces traslada esa relación madre-hija muy bien a la pantalla. Pero algo que se me hace padre es de que lanza algunas preguntas como de, si yo soy de clase adinerada, ¿yo qué tengo que contar? ¿Yo qué puedo contar de historias? Luego se pregunta, ¿y si quiero contar esto, por qué yo me siento con, no sé, como con el derecho de poder hacerlo? ¿O por qué siento que sí puedo hacerlo? Entonces está muy interesante porque habla de unas cuestiones relacionadas a la clase, pero también porque ella empieza a encontrar su voz como directora en un ambiente en donde se le está cuestionando mucho de, oye, pero ¿por qué quieres contar eso? Si a ti no te pasa, si tú no vives eso, si tú no tienes esa inquietud, ¿por qué quieres hablar de eso en tus películas? ¿O por qué quieres dirigir eso? Y ves el proceso de cómo se filma una película y es muy bonito porque siento que en esa película la directora se reflejó y dijo, yo quiero contar de cómo fue mi época cuando era joven e intenté comenzar a filmar porque estuve leyendo y ella también viene de una clase privilegiada en Inglaterra, también tuvo muchas facilidades, entonces habla de muchas cuestiones que ya le pesaron al momento de comenzar a filmar y al momento de decidir qué tipo de historias quería contar. Entonces es algo muy bonito de la película, que habla desde una posición personal También habla de por qué finalmente siente ese amor hacia el cine. Y bueno, creo que nadie más la ha visto. Sí, no, la tienes que rogar cuando esté. Sí, cuando, yo creo que... ¿Es necesario ver la primera para ver la segunda? No, no es necesario, porque son historias distintas. Pero si ves la primera, estaría chido porque es muy bonita. Va. Muy bien, ¿quién quiere dar su 6? Yo mi número 6, pues es la del Camino del Sol, que ya tocó, ahorita está caro. Mi número 6 puse Shiva Baby, de Emma Seligman. Porque al igual que The Humans, como bien hiciste esa comparación, o sea, toda proporción guardada, pues también es, y bueno, también tiene otras cosas relacionadas con el género que tiene Shiva Baby que no tiene The Humans, por ejemplo, ¿no? Que en ese contexto judío de Daniel que va a una Shiva, que es un funeral judío, pues se da como todas estas expectativas, presiones, juicios sobre su cuerpo, sobre su vida, a los que pues casi todas las mujeres nos enfrentamos con nuestras familias. Entonces, en ese sentido, es una película muy incisiva, es una película muy divertida, es creo que de las mejores comedias que vi este año. A mí me gusta mucho cómo juega con el tono, como a veces no sabes si es una comedia o si es un thriller o una película de terror, ¿no? O sea, como que juega mucho con el tono que le da la situación. Y es una situación como muy específica, ¿no? Y en un escenario al igual, pues muy específico, ¿no? Porque todo sucede durante la Shiva, durante pues un mismo día. También me gusta mucho cómo la película, al igual como mencionaba Selene con The Power of the Dog, también muestra las relaciones de poder, ¿no? En este caso, cómo se dan las relaciones de poder en una relación de Sugar Daddy y Sugar Baby, ¿no? Y cómo el dinero, pues sí, afecta esta... Ay, perdón, me está pasando lo de Lolita Yala. Ya se fue. Pero bueno, el chiste es que me gustó mucho Shiva Baby. Y me gusta mucho esta reflexión que tiene de... Pues no sé, de si una morrita feminista, independiente, etcétera, etcétera, que quiere estudiar, pues cosas relacionadas con, pues sí, con los derechos de las mujeres, etcétera, puede estar en una relación donde hay dinero de por medio, ¿no? Entonces, no sé, como todos los temas que plantea Emma Seligman en Shiva Baby, se me hacen bien complejos y la forma en la que lo hace y el tratamiento que tiene con la cámara, no sé, me parece como cosas muy excepcionales también para un primer largometraje, ¿no? Porque aunque ella ya había hecho Shiva Baby como un cortometraje en su universidad, el tomar la misma situación y extenderla para un largometraje también, pues se me hizo algo bastante bueno de su parte. Yo me siento muy triste porque nunca se me ocurrió poner Shiva Baby. Yo juraba que era del año, no sé de qué año es, pues, pero como que me quedé con la idea de que la vi ya hace mucho, yo creo, pero no, yo creo que la vi en 2021. Chale, voy a tener que mover mi lista, Carolina, gracias por nada. No, no puedo decir que no me haya acordado, pero sí, yo, Shiva Baby, le voy a dar esta mención honorífica de que no la puse en mi extensísima lista de 6 películas, pero sí, qué gran peli. Y yo la vi específicamente porque tú y José Luis la promocionaron un montón y de verdad que no decepciones. Es súper divertida, muy sagaz y al mismo tiempo ofrece estas reflexiones tan interesantes como la que mencionabas, Caro. Sí, imperdible también. Bueno, yo nada más quería comentar que fue la última película que vi en el 2020. La vi el 31 de diciembre del 2020. Y cuando la vi, dije, no, tengo que cambiar mi lista porque va a estar Shiva Baby. y por eso entré en mi lista del 2020. Pero todo el año, todo 2021 estuve diciendo, vean Shiba Baby, vean Shiba Baby, vean Shiba Baby, porque de verdad es una comedia que me gusta muchísimo. Es muy divertida y aparte el hecho de que esté planteado en el entorno judío no quiere decir que no te identifiques con algunas cosas que también pasan en las familias católicas. De que, ay, ¿qué estás estudiando? ¿Y qué estás haciendo? Y de que tú, de tanta presión, pues llegas a tener que inventar o llegas a tener que fingir un papel con tu propia familia. Entonces, pues, yo la amo mucho. Bueno, yo no la he visto, pero igual les hago... Movie, por favor, haznos un sponsor a todos para tener Movie gratis. Pero bueno, también les voy a contar este secreto de que todo enero va a estar tres meses de Movie a 15 pesos. Entonces es oportunidad para verla barato. Pues en mi número 6 sí lo estuve pensando mucho, pero bueno, al final, como no vi Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, porque pues todavía no sale, pues al final puse La Voz Humana, que también estrenó este año en cine, el año pasado en cines. Y aunque ha sido como adaptada como un millón de veces, yo tengo como un lado para todo lo que hace Almodóvar. Y pues no sé, me pareció como muy bonita, como en su ritmo, en su estética. O sea, y luego la voz de Tilda Swinton, la verdad me enamoré. Bueno, nada más iba a comentar que igual en enero el Movie se va a estrenar La Voz Humana. Así que pues, también vale la pena por eso. Y que esta ya es la segunda mención de una película en donde actúa Tilda Swinton. Y basándome en mi lista también hay otra. Y creo que Selene tiene otra. Así que está interesante. Yo también tengo otra de Tilda Swinton. Y creo que también en esa concuerdo yo con Selene. Entonces, pues nada, creo que pues aquí ya llegamos como al final. Los vamos a dejar en suspenso. Sí, creo que las últimas 5 van a ser siempre las más emocionantes, ¿no? Sí, son las mejores para el final. Sí, tuvimos un momento, Oscar, y le vamos a cortar la transmisión. En la entrega de resultados para esforzarlos a que escuchen el siguiente capítulo. Ya sale, espero, si todo sale bien, el próximo viernes, el viernes siguiente de que publique esto. Entonces, pues nada, quiero agradecerles a todos, todas y todes los que nos escucharon. Yo soy Alfonso Díaz González y pues esto es Cine Tripulca, un podcast por Cinema para Promedios. Pueden leer todas las reseñas de Cinema para Promedios en cinemaparapromedios.com.mx y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Cinep Promedios, en todas. A mí me pueden seguir como wolf-eol y pues nada, el día de hoy también me acompañó José Luis Salazar, a quien ya habían escuchado anteriormente. Bueno, a mí me pueden seguir en mi blog Polvorones en el Jardín, pero de igual manera en Instagram como José Salzazar. Ahí también hablo sobre cine y publico cosas referentes. También nos acompañó Aire Concreto o Selena Flores, que pues también ella pues es Aire Concreto. Ahí la pueden seguir así en sus redes sociales, ¿no? Así es, ahí en mis redes platicamos de películas, de series, de muchas cosas. Así tal cual como se escucha, me encuentro en todas las redes sociales. También nos acompañó Carolina Valencia, que ella también nos ha acompañado anteriormente. Nada más, no me acuerdo pues de tus redes sociales, perdón. pero también pueden seguir las actualizaciones de su proyecto Ellas Dirigen, ¿no? Sí, justo estamos como ellas-dirigen, ahí tenemos el Cine Club y el blog, del cual este año vamos a sacar la nueva convocatoria por si quieren escribir sobre cine para que estén pendientes de cuándo va a salir. Y también muchas gracias a nuestra invitada especial, nuestra invitada secreta del día de hoy, que fue Belén, que ya es Olalde MX. Sí, así es, gracias por escuchar y por todo, y si me pueden encontrar en redes sociales como olalde.mx sin h. Y pues nada, nada más para recordarles a todos los que nos escuchan que Spotify ya también estrenó los ratings, entonces si nos pueden dejar 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, pues estaría muy chido, ¿verdad? Y pues nada, entonces nos vemos en un siguiente episodio y muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, invitades del día de hoy. Gracias. Gracias. Y hasta luego. Gracias. Bye.